La revista italiana La Voce publicó en su número de junio el texto completo del discurso de apertura del mariscal Kim Jong-un, pronunciado en el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea, junto con la noticia de dicho cónclave.